ocupa todo papel pintado, viejo. Tiene razón, ¿eh? Pero no hay que hacerse mala sangre. ¿Quiere que le prepare un trago para calmar los nervios? Sí, mire, prepáreme un disepolín bien amargo. ¿Cambalache? Cambalache. Y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estas cosas.